Pues aquí estamos otra noche más en Catado Pain. Buenas noches, chicos y chicas obedientes. Esto era lo nuevo de Obediencia. ¿Sí? Que supongo que estamos esperando con bastante ganas. Sí, ansia, pero esto no salía. Nos dejaron un adelanto con la de voces. Y bueno, no sé si tú has estado muy al loro, pero yo hace poquito entré y no lo tenían, o sea que... No, así estaba yo creo que esta semana, uh-huh. Así que debe ser que ya tienen el EP en formato físico, supongo, no lo sé. Y poco más, que joder, que ya lo he estado petando bastante. Y lo que estamos hablando ahí un poco fuera de antena, que me encanta, es más oscuro y más... menos ortodoxo, como dirían los zaragozanos. Y no sé, muy bueno. Pues nada más, tienen conciertillo dentro de poco que mira, viene hilado con el otro grupo que yo quiero poner ahora, que es el próximo sábado en La Faena 2, ahí en... En Coslada. Ahí en Suances. Y bueno, no recuerdo ahora mismo la calle, pero vamos, que si buscáis el local La Faena podéis encontrarlo. Y que tocan con Vértigo, que es una nueva banda que ha salido en Barcelona. Tres personas que ya son bastante conocidillas por ahí, ¿no? Porque son Peña de Miscafer, sí, y Peña está también. El lechón de derrota es. Y. No, o sea, joder, ya, estoy como. Con derrota, no, me lo has pegado. Además, que no. Disparo. Eso es. Disparo y... Joder, bueno, muchas bandas, pero ahora también en Maldito País. Eso es. Pues nada, que a mí la verdad que... No sé si me tengo que meter más escuchadas. Se me hace muy Suicidas. Sí. Y no sé, yo reconozco que Suicidas me gusta mucho también por la voz de la chavala esta de Demencia Colectiva. Entonces, bueno, pues ahí me lo estoy empezando a escuchar. La verdad es que, si te soy sincera, me he pegado a tres canciones. Y entre ellas, pues esta que voy a poner ahora, que es la de Estigma Social. Así que nada, que a los y a las que os apetezca pasaros por ahí, el sepáis, el 12 de abril les tendréis con Obediencia. Vértigo. Estigma Social, ha quedado claro. Qué bueno, ¿qué te ha parecido? Pues yo lo que me suscribo a tus palabras de antes, me ha pasado exactamente lo mismo. Y mira que este tema que he elegido no es, no es uno de los que más se parece, pero yo me imagino poniéndole la voz de la chaval y se me hace muy parecido el estilo, ¿sabes? Pero vamos, que ya están y que nada, que se han sacado 6 temillas, sí. Y tienen en casete. Sí, porque este es de los grupos que nacen y a los 3 meses tienen cinta, camiseta, sí. Y... Así que nada, que hacen las cosas rápido, vamos. Que podéis conseguirlas por ahí. Que hablando de grupos que se nos asemejan a otros, me he traído a los ya nuestros queridos Peligro Social. Porque el otro día que trajiste tú a los Ruleta Rusa, sí. Y te dije yo, ostras, es que es oírlos y me rechina. Pues hoy me he escuchado a los, joder, ¿cómo se llama? Sorpréndeme. A los Rayos X. Rayos X, creo que. Pues que tengo un lío con bandas de ese palo que tampoco las escucho demasiado. Sí. Que es otro grupo igual, de estos de Estados Unidos y con gente, algún miembro latino y también el mismo rollo. Sí. Pero yo creo que Peligro Social seguramente sean. Bueno, lo sé. Bueno, the best of. A mí, desde luego, antes que Ruleta Rusa, sí me convence más los Peligro Social. Así que nada, voy a poner este LP que el otro día más te comentaba. Digo, es que fíjate, no sé si llegué a decir 8 años. Pues. No. Llegué a decir hace 8 años o algo así, yo me quiero el Cristo. El LP este es del 2006. Bueno, joder. Bueno, no tantos, pero sí. Pero casi. Pero que hace bastantes. Hombre, 2006. Ah, justo. 8, claro, lo clavaste. Justo, soy una puta crack. Iba a decirte, hostia, ya eres matemáticas. Pues eso, que sí, que justo es 8. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que eso, este pedazo del EP que sacaron se titula No Religion. Y bueno, No Religión, porque realmente todas sus letras son en castellano. Así que voy a poner la de Solo Creo en Mí, que me parece un temazo, pero vamos, que es que no hay desperdicio de ningún tema. Y nada, y vamos a ver con quién nos volvemos a quedar. Así que vamos allá. Que siempre nos pasa lo mismo. Sí. A ver, ¿dónde están los amigos Vértigo? Que se han quedado enganchados. ¿Dónde está la llave? A ver, el nuevo reproductor. Por cierto, un saludo a Blanca, que dice que nos escucha desde el curro, y que dice que siempre estoy acatarrada cuando vengo al programa, y es que es verdad. Siempre tengo la voz esta de Epi Blas, pero hoy creo que estoy bien. Es la alergia que da el ambiente que hay en la radio, así limpio. Y puro. Venga, vamos allá, a ver si ahora funciona. Yo creo que sí. Vamos a ver si está abriendo la nueva aplicación. Está, sí. Hoy. Pues sí, estos son los mejores. Está claro. Por lo menos los más bailongos y contundentes. Sí, tienen un rollito ahí especial. Mm. Y nada, que no sabía ahí por dónde empezar, porque tengo dos binomios. Ajá. Como a ese gran grupo llamado Binomio de la Salsa. ¿Cómo? Que existe. Nada, es una gilipollez. Binomio de la Salsa. Sí, ¿no? De esos nombres raros que hay de música salsa. Y nada, voy a empezar por el binomio danés. Ajá. Y es que aquí, ¿cuántas veces hemos dicho que en Dinamarca hay grupazos, pero que no hay grupos de ruido? Venga, pues normalmente ahora. Yo creo que aquí habremos puesto uno o dos grupos así rollo de ruido de Dinamarca, unos que yo recuerdo que puse yo por lo menos, que eran así de crust, pero como que siempre allí parece que todo es melódico, pero no, he descubierto dos grupos, unos que son muy recientitos, que es por los que voy a empezar, y luego otros de los que hablaré más tarde. Ajá. Empezamos con Halsug o algo así, porque es un nombre muy extraño para mí, que ha sacado un EP a finales del año pasado que se llama Doz Control, todo junto y con S. Y tiene una portada muy bonita en blanco y negro con un dibujo de estos así súper definido, como de un tío ahí arrancándose la cara. O sea, vale. Que joder, muy... El otro día me vi la peli esa de Drive, no sé si la conoces. Ah, tengo muchas ganas de verla. Ah, pues la echaron ayer justo en la tele. Yo es que desconozco totalmente. Ah. Dice, le hacen un homenaje a Jodorowsky. Y yo, madre mía. Hombre, la peli es muy, por lo que tengo entendido, es muy contemplativa. Pero que ese tío es un poeta, algo así, o un escritor. Es escritor, básicamente, yo creo que... Que va de filósofo. No, ahora seguramente alguno me llegará y me matará, pero yo creo que por lo que más conocido es por ser guionista de cómic. Ah, vale. Es un gran guionista de cómic que también escribe libros. Claro, es que yo lo conozco como de haberlo visto ahí, como que es como una eminencia dentro del rollo alternativo. Claro, es que yo creo que pensamiento abstracto, algo así, ¿no? Claro, o sea, yo le conocí por los cómics, porque es un mito del guionista del cómic europeo, ajá, de esto de ciencia ficción y cosas raras y tal. Y luego descubrí que el tipo escribía libros, pero yo creo que es como que esto ha sido posteriori y ha escrito movidas de la psicomagia y movidas de estas de filósofo modernaco sí, a muerte. Eso, ¿no? Y aparte, en los años 80 hizo como... O 70, 80 y creo que en principio en 90 hizo como tres pelis. Y sí que son de estas super cool indies que yo no he visto ninguna, pero son rollo surrealistas. Sí. Y hombre, por esta tanto, peli es un poco surrealista, la verdad. Y por tanto, al ser surrealista, seguro que tendrá mucho componente de contemplativo. Y sé que Drive es mucho de ese palo. Pero sí, es muy no de sé decir rollo. Nada más. Solo que Jodorowsky, en cuanto a cómics, está guay. Y seguimos con Halsug, que nada, que es un grupo de Divid, de este rollito Disclosure, raw punk y demás, y poco más, que están muy bien, grupo sencillito, como tiene que ser de este palo, y voy a poner la canción número 2, que se llama Skid El Erdo. Ahí va. El Erdo. El Erdo. We'll be right back. tomado vacío contundente estos daneses. Sí, me ha gustado, lo que pasa es que me da la impresión de que se han hecho dos frases y... Ah, pero porque es un grupo de rock punk y dice, yo hago dos partes y las repito las veces que haga falta. ¡Madre mía, tío! El cantante es el más afortunado, ¿sabes? Porque ya está. A mí me ha encantado porque lo veo ahí una mezcla entre... las partes contundentes a lo total y tal, y luego el vacileo ahí un poco piscris, y muy bueno, pero eso sí que es cierto, que no, tampoco se complican demasiado en... Sí, sí, ¿cómo vamos a hacer una canción de tres minutos? No, es que las putas frases, o sea, dinero no, y ya está, todo el rato eso. Grupo que sé, está bien. Facilones y vacilones. Nunca se te va a olvidar el estribillo. Y nada, y ahora vamos con más ruido danés. Seguimos con Dinamarca. Esto es un grupo que son, que creo recordar, de Copenhague, y la movida es que hacen rollo entre power violence y más recordado sobre todo algunas canciones al trascore este que llamaban en los 90, es decir, canciones así como muy caóticas y con letras así divertidas, porque estos por ejemplo tienen una canción que ya pondré en otro programa, que las siglas son, a ver que lo busque aquí, TMNT, que es, son las siglas de las Tortugas Ninjas Mutantes. TMNT, madre. La de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya. Yeah. Y luego otras canciones como With Hate Cars, pero voy a poner la canción que se llama Hold Me Down, porque es la que yo creo que es casi la que más me gusta. Que porque es con un grupo de power violence con una cosa bastante rara, y es que había muchos grupos de a lo mejor de dos voces, pero de o voces femeninas también ha habido, pero yo por lo menos yo creo que es de los pocos que he escuchado, o el primero, que tengan voz chico-chica siendo un grupo de este palo, y además al principio la chica sí canta rollo melódico y mola. Y nada, que estos solo sacaron, bueno, el grupo se llama DSU, sacaron esta cinta, no encontré en ningún sitio de qué año, pero he visto carteles que tocaban con Rambo y grupos así, así que supongo que del año 2000 o por ahí, o sea, de los 2000, y la cinta se llama Faster Than You'll Ever Live To Be, o sea, eso es más rápido de lo que serás en tu vida, ¿no? Algo así. Pues un nombre brutal. Así que vamos con Hold Me Down, que es una de las pocas canciones que cantan en inglés. Ahí van DSU. Ala, para que vuelvas. Joder, así se queda, así. Así se queda. Ay, vaya, pensaba que seguía. No, no, este grupo es bastante caótico y hay canciones que no, como que no le ven ningún sentido por ningún lado. Pero no sé, me han gustado mucho. La pena es eso, que solo sacaron este cassette, además con una bonita portada y rollo cómic, y no sé. Molan. Hay grupos de ruido en Dinamarca. Guay, ahora me ha traído la memoria uno que voy a poner yo ahora. Ah, pues mira. Y nada, que como no hemos hecho el change, ¿qué hago? ¿Pongo el otro binomio y luego ya te quedas tú? Sí, vale. Sí. Pues ahora voy a hacer mi pequeño homenaje a los 90. Sí. Porque primero es uno de los grupos que más he escuchado en mi juventud. Ha sido sin duda los Offspring, desde que los descubrí con 14 años o algo así. Es más, llegué a tener hasta la cinta, bueno, y la sigo teniendo, la cinta que sacaron por primera vez, que supongo que sería en reedición porque me la compré en el campo de la de mi casa. Y el caso, que iba a traer pues, lo que es seguramente una de las mejores canciones de hardcore melódico de ellos, que es All I Want, que no sé por qué coño no la he traído todavía. Ya, pero yo qué sé, es que esa es tan mítica. Ya, pero es increíble. Como fíjate que Joff Spring, nada, ¿eh? Pero esa, solo con que haya jugado al Crazy Taxi. Claro, por eso. Esa es la de, Sí, no, esa. Claro. O sea, solo sé por eso, eso tío. Me parece increíble. Pero bueno, ya hablaré de eso en otro programa. Porque he dado con una rareza que me he quedado flipando, y es que antes de Offspring, que ya tienen sus añitos, porque la cinta esta es del 88... pues 4 años antes tenían otro grupo que se llama Manic Subsidial, que era un grupo que tenían dos de ellos, el Tom Holland, este el cantante, y otro más del grupo, que no sé quién sería, bueno, no me acuerdo de su nombre. Y, joder, sacaron ahí una demo muy, muy guapa. Alguna canción sí que luego la reutilizaron para la demo de Offspring. Y nada, voy a poner la canción que se llama A Thousand Days, que es una de, creo, porque hace mucho que no escucho esta cinta, creo que es una de las que luego utilizaron para la cinta de Jennifer Lost the World, que era como se llamaba. Y nada, que la voy a poner. Además, creo que esta cinta fue grabada en directo y hay algunos vídeos por ahí que son jodidamente increíbles de ver los chavalitos que eran. Y espero que se está colando esto. Y nada más. Así que ahí van Manic Suicidal. Temazo. Y sí, la verdad, sí, que muy guapo, y el vídeo es muy curioso. No, y sí que ahora, volviendo a escuchar la canción, casi 99% de posibilidad de que sí que estuviera en el casete. Sí. Sí. Es que, joder, ese casete está muy guapo y demuestra que Offspring luego fueron solo unos cagones que se metieron ahí en la escena hardcore melódico porque hacían otras cosas. Que venga, vamos a ir con una banda que te decía que el otro día estuve ahí indagando, que tuve un tiempo en mi apretada agenda para poder dedicarme a buscar bandas nuevas que desconocía, y entre ellas encontré a una que se llama Contraataque, que... Hostia, ¿californianos? No. ¿No? Joder, perdón, se llama Contraataque, su Contraataque es su disco, Anticorpos. Ah, vale. Y... ¿qué pasa? ¿Que conoces tú una que justo la vas a poner? Porque se llaman Contraataque, que era que tuvieron tenían un split con Looking for an Ansa. Ajá. Ansa. Pues no, perdón, que se llaman Anticorpos, son brasileras todas, y nada, pues todas sus, han sacado, pues la verdad es que creo que hasta unos dos discos y uno que es un EP. No, de estos, estoy fatal de palabras de repente. Partido. No, Tori, de eso que salen varias bandas, una recopilación. Un split, eso, recopilación. Madre mía. Bueno, pues nada, que después de este proceso mental, decir que Anticorpos es una banda feminista, Riot Girl, y todas sus letras van dirigidas a atacar el sexismo y a poner de... Y en contra de Carlinhos Brown. ya ves, tío. Y el gilipollas ese, ¿no? El Mosa. No, pero ese es portugués. Ah, bueno, me da igual. Y además, otro bastardo utilizando una lengua similar. Que nada, que vamos a ir con estas chavalas que hacen ahí un greencore así. Son muy brutos, en Brasil. Sí, sí, sí, yo qué sé. A mí esta banda me recuerda mucho Bulimia y, joder, era una de mis bandas preferidas de pequeña. Así que nada, a ver qué os parece. La canción que voy a poner la de Sororidade. Pues ahí teníamos a anticorpos de que se cambien el nombre ya Contraataque, por Dios. Que nada, que lo que decía, que como tengo aquí otras bandas que he descubierto que sí que hacen rollo grincoreta, es verdad que anticorpos es este rollo a hardcoreta o además de la toque metalero. De la escuela del metal. Es que lo que decía ahí Fra Antena, que joder, que en Brasil debe ser un país con mucha proliferación de heavy metal, sí. Y muchos grupos de punk tenían toques ahí metaleros. Sí. Pues la verdad es que, tío, si te pones a mirar aquí las portadas, o sea, esta de Contraataque es preciosa. O sea, salen así como dos, parecen dos profesores astillas, los de las tortugas ninja, hablando antes de eso. Pues, Splinter. Pues parecen dos astillas comiéndose la una a la otra. Mira. Y molan no sé, es muy bonita la portada. Que, pues nada, como el otro día puse aquí a la banda esta que me enseñó Pablo, de la que habló en el anterior programa, que se llamaba Ordesa, rollo cantautor cantautora folk y demás, pues también indagué en la otra banda que mencionaron aquí ambos dos, que se llama Hijas de la Chingada, de las que hablaron, y bueno, pues mi predilección por bandas, agrandar mi espectro de conocimiento de bandas femeninas, me puse a buscarlas y las encontré. Así que hacen punk también muy chillón, muy chingón, desde San Antonio, y yo qué sé, la verdad que son peculiares, nunca me esperé que fuera a sonar así. Así que nada, os voy a poner uno de los 6 temas que tienen, tan solo colgado en el Bandcamp, no sé si es que solamente ha sacado esto, tienen algo más pero que no han subido, así que os voy a poner la canción de Run, Run, Run. Viva Tim Duncan. Run away! Están pues, chulos. Me encanta chulas. Que no se moleste en cantar bien. Me parece guapísimo. Que se desgañita. Eso es lo mejor. Así que nada, de hecho dijo Pablo que iban a venir dentro de poco por aquí, ¿verdad? Que tocarían ahí en el Rock Palace. ¿Y este grupo es el que dijeron que no les terminaba de gustar a lo mejor el estilo o era otro? Porque dijeron dos. Y unos dijeron, son la hostia y el otro, de no nos mola yo el rollo, pero en directo lo es increíble. Lo de Colonia, ¿no? Ah, Colonia. Creo recordar, no lo sé, no que lo son sé. Unos inadaptados esta estos. Gente, ¿sabes? Que le gusta, bueno, no lo voy a decir, porque pueden Moñadas perder un varias. Prestigio que no sé por qué y cómo han adquirido. Así que nada, que vamos a poner ya a la banda que sí que de verdad... antes he comentado que tenían un toque así... Grindcore. Así que vamos a poner a una peñita que he descubierto. El caso es que yo sí conocía un grupo que se llamaban Punch, que de hecho son polacos, pero he encontrado a estos que son de California. Así que en este mini especial que acabo de hacer de punk feminista, con las hijas de la chingada, con las Punch que voy a poner ahora, y con Contraataque, joder, con Corpus, madre mía, estoy fatal. Bueno, pues eso, que ya me has entendido. Vamos a meter a esta banda de California que me ha parecido aparente. Y sobre todo por el temita este de que fuera también el mismo nombre que allí. Y nada, tienen todas las etiquetas ya se por haber. Vegan, Youth Crew, Power Violence... Pum, feminista, así que a tope os dejo con la canción No Such Thing as a Stupid Question. Pues ahí estaban Punch y ahí se quieren seguir colando, pero no. Que están muy guapos, ¿sí? La verdad es que le tengo que meter más escuchas porque además tiene un montón de discos. Y lo que he visto es que han sacado un split con Loma Prieta, que yo creo que ese grupo estuvo tocando por aquí hace poco. Me suena. A Jorge le gusta mucho. Ah, vale. Sí, hacen Screamo y tal. Ah, vale. Yo sabía que me sonaba de algo. Sí. Y sí, yo sí. Creo que o de que me habla el de ellos o de que estuvieron tocando por aquí hace no mucho. Yo no los he escuchado, creo, pero sí, son muy conocidos. Son como muy míticos del rollito Screamo y demás. Pues nada, que me he dado cuenta que mi binomio noventero no lo he completado, así que voy a completarlo. Y esto es con una novedad muy novedosa, ya que ha salido, no sé, hace una semana o dos, yo creo, que es un nuevo grupo de Granada con miembros de Dirty Reason... y otros que tocan otros grupos. Ajá. Y que no estoy muy seguro así que en qué grupos exactamente, así que no lo voy a decir. Y bueno, aquí toca Miguel y por tanto hace un grupazo, como siempre el cabrón. Y el caso que este grupo se llama Young y es un homenaje a... Young Till I Die. Sí, pero no hacen hardcore. Hacen un homenaje también a una música muy noventera como lo era el grunge. Y poco más, porque sé que lo va a sacar en Eurisma Record y solo han puesto esta canción de adelanto que se llama No Regrets y el disco se va a llamar Rise in the 19s. Así que vamos a escuchar un grupo... Esta gente, tío. ¿In the 90s o in the 19s? 19s. No, los 90s. Ah, 90s. Sí, sí, sí. 90s, ¿no? Sí, ah. O sea, es que esto, las 80 mandan, chavales. Así estáis, así no, no, no. Quedado. Tú dale tiempo que los 80 ya nadie se acordará de ellos y todo el mundo hablará de... Que me da igual cómo que fueron nuestra los generación 90. Siempre, siempre fue mejor, tío. Mira, salió el primer grupo de Offspring en 84, o sea que... O sea, tío, los 90 son para fracasados. No, no, los 90 también molan, tienen sus cosas. Y a mí que me gustaba y me gusta muchísimo el grunge, este grupo me ha encantado. ¿Qué han dado los 90, Johnny? Nada, en serio, las Spice Girls, nada. Y los Backstreet Boys, no te jodes. Que el otro día vi una película en la que terminaban apareciendo los Backstreet Boys y cantando en el cielo y me pareció increíble. Me pareció jodidamente increíble. Pero bueno, que no estamos hablando de los grupos rollo Spice Girls y demás, sino grupos a los Stone Temple Pilots, Nirvana y muchos más. Pearl Jam, etcétera, etcétera. Ahí van Young. Capital Young. Mientras carga, ahora. Yeah. odio a los Soundgarden de Granada. Tío, a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero es que este rollo se me hace muy aburrido. Ojo, a mí es que me encantaba. Vamos, lo que lo clavan, pero que me aburre. Claro, a mí lo que me pasa es que me encantaba y bueno, y me encanta ahí el grunge. No todos los grupos, claro está, porque los hay muy, muy aburridos y Soundgarden tienen grandes mierdas, pero estos, no sé, me recuerdan ahí a varios grupillos y no sé, sí que me ha gustado mucho. O sea, dentro de sus rollos y... Es que sabes a mí lo que me ha recordado, bueno, ¿qué? Aparte de Kurt Cobain, pero es que el otro día ahí en casa de la Ana y en Zaragoza nos decía, mirar si pone un vídeo y sale como en un programa de estos de búsqueda de talentos, un tipo imitando al... Claro, pero es búsqueda de talentos de la perfección imitada de un cantante. Vale. Pero que tocan de verdad. Sí, tocan de verdad y cantan de verdad. Y había entonces, un Kurt Cobain. Y había un pibe que era igual que Kurt Cobain y se pone a cantar, no sé qué, y están flipando los tres jurados ahí de, ¡buah, Dios mío, es que es igual, no sé qué! Y uno de ellos está todo loco mirándole ahí como perdido y se toca así como la oreja en plan el pinganillo y ya acaba la actuación y dice todos, eres idéntico a Kurt Cobain, no podemos decir más que eres lo máximo tal. Y dice el otro, sí, a mí me están diciendo por el pinganillo que te pareces porque yo no sé ni quién es. Brutal. Sabes que es como, madre mía, estás en un esto de talentos y ya, tal. Que esto está más amañado que saben perfectamente que iba a salir después y le tienen que decir por el pinganillo quién se parece y quién no. No, porque digan cualquier otro grupo, pero yo que sé, Kurt Cobain o Nirvana, es como... Tío. Alguien que, o sea, yo creo que los... Bueno, no creo, ¿no? Lo sabe hasta mi madre. Ya, ¿no? Sí, hombre, pero a lo mejor sabes quién es, pero nunca lo has escuchado, ¿no? Sí, pero yo qué sé, bueno, sí. Pero bueno, que me parece muy, muy gracioso el hombre. Podéis verlo por ahí, está colgado ahí. Y nada, que a ti te quedan muchas canciones. No, tú dale. Es que llevo varios programas queriendo poner una canción ultra noventera, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque joder, te vas a meter conmigo. Es que hoy te has pasado ya, ¿eh? Me pasa con los 90. Te has pasado, Tim. Bueno, sí, pues. O sea, yo creo que podemos decir, vamos, que si la quieres métela. No, la dejo pero para que, otro programa. Claro, claro, vamos a dosificar un poco porque yo me estaba empezando a hervir la vena aquí. Bueno, pues vamos con un grupo que he querido poner muchos programas y al final, entre unas cosas y otras, no los he puesto y de seguro a ti te van a gustar mucho. Ajá. Es un grupo en el que está una persona que ha tocado en muchos grupos y de los cuales algunos son tus preferidos. Es Tierra Derrota de disparo, sí. Aquí toca el gran Chusan y bueno, no voy a decir más cosas porque no hay, yo que sé, son cosas personales, pero bueno, que toca a su hermana. Ah, vale, iba a decir son cosas personales. No. Hombre, pues sí, pues no tienes que desvelar el parentesco de las personas que conforman grupos, Johnny. Y nada, que toca y toca también su cuñado, no, eso ya es broma. Que es un trío, creo, porque nunca las he visto en directo y han sacado dos cintas, una en el 2012, creo, bueno, no, las dos en el bueno, aquí es que pone que una es de junio del 2012, pero yo por lo menos la tuve constancia de ella, yo creo que el año pasado, y volvieron a sacar otra. Pues yo creo que a finales, aquí pone, en diciembre del 2013. Y nada, a mí me recuerda lo que podría ser como un poco destierro, pero bastante más simple y sí. No sé, pero muy bueno. Y voy a poner mismamente la canción que se llama Miedo. Así joder, que... me hace ilusión porque no les he escuchado claro, todavía. Claro, yo me acuerdo que te lo comenté y dijiste, hostia, quiero escucharlo. A ver. Pues ahora vas a escuchar a Los Vacío, que no sé si lo he dicho, con su tema Miedo. Yeah! estaban vacíos. Pues me ha gustado un montón. Está muy bien, pero al principio es súper... Bueno, al principio no, es como muy divid la canción, ¿no? No, no, es que es puro divid, es que... todo. No, o sea, que cuando la has definido me esperaba otro estilo más... No, estilo, pero ¿no? A ver... O sea, mucho más cruz tirando ahí a... No, yo lo veo más que rollo divid, lo veo cruz, pero así simple y directo. Es que me ha recordado a algo otra banda, pero ahora mismo no... A mí me ha recordado a... No me sale el nombre. Tic-tac. No, no, da igual, lo estaré pensando y bueno. No, que a mí, a ver, es normal que me recuerda a Destierro porque, pues, mismo guitarra y... ¿Sabes a quién me recuerda un pelín? Que no, ¿a quién? No creo que estuviera pensando en eso, pero ahora mismo... y salvando un poco las diferencias, pero ¿sabes a quién? A Cretino, tío. Hostia, se me dan un poco el aire, ¿eh? Tiene un rollito, aunque... Sí. Como bien has dicho, salvando mucho las distancias. Sí, sí, sí, porque a ver, la voz de ella es otro rollo, ¿no? La otra, la batería, la de Cretino, yo es mucho creo más que le da chillona mucho y tal, ese palo. Pero se me dan el rollito Cretino. Sí, porque de velocidad de batería es muy muy así. Y pues nada, quien quiera, pues ya sabe, hacerse con los dos casetes. Joder, pero es que ya tienen dos. Dos. Madre Uno mía. Uno que ya te digo, que pone que es del 2012, pero yo sé que lo sacó en cinta grabaciones. Es que a mí, de hecho, me suena un montón eso de vacío, pero no sé si es porque ya hemos hablado tantas veces ahí de... Puede ser, seguramente. Y o a lo mejor lo has visto por ahí. Yo sé que lo sacó en cinta grabaciones y luego he visto en el banco. Es una V en un círculo negra. Sí, sí, creo que ese es el símbolo. Vale, vale. Y nada... Que entonces tú no vas a poner ninguna canción más. Sí, quería otro tema, pero necesito ir al ordenador. Vale, pues mira, voy a poner mientras una canción de otro grupo que hemos estado esperando a la sección fallida, como muchas otras, de también básicamente y seguramente por nuestra culpa, del señor Rata. Así que por fin vamos a poner ya parte del adelanto, que lleva ya mucho subido por ahí, de Asesinato del Poder. Que hace mucho que ya pusieron el tema de Antisistema y ahora nos han dado de regalo dos cancioncillas más de las 8 que constará esta maqueta. Así que voy a poner la canción que se llama Tortura y Crímenes de Guerra, que sin duda es la que más me gusta y todo un jodido temazo. Ahí van, Asesinato del Poder. La muerte te espera, Rata, como no nos llames. Que es lo que te iba a decir, que hay que recuperar esa sección. Sí, por favor, porque hace mucho que no hablo con él y así no se pueden hacer las cosas. Ten tu a ver si tengo tiempo libre ya. Díganos ahí un ratito también por aquí. Y nada, pues ya para finiquitar, decir, por cierto, que tenemos un poco abandonado también el tema de la antiagenda. Sí. Que este fin de semana empiezan las jornadas antisexistas en la Escuela Ter de Alcorcón. Que mañana es jueves, creo que ya hay alguna charlilla, pero vamos, recuerdo el viernes, que es la charla de lucha queer a las 9:30, luego hay taberna, antes creo que también hay un taller de collage de degeneración, y luego por la noche el sábado hay conciertos, también comedor, charlas y demás. Así que bueno, que podéis buscar por internet, de todos modos ya lo colgaremos ahí en Catado Paint. Y bueno, pues no sé si hay algo más por ahí, por la Quimera o por... o por otros lados, pero... Pues no lo sé muy bien. Pero bueno, que luego colgaremos, que es verdad que... Qué malo es esto, estamos, no tener vida. Sí, estamos muy agobiados últimamente y no tenemos tiempillo para indagar. Pero vamos, que quien quiere buscarse plan, hay un montón de cosillas que hacer. Y nada, vamos a ir para finiquitar con los Criminal Damage, que me los ha enseñado el Jorge, ahí Peña de Portland, Oregon. Y nada, pues hacen un rollo muy Bleach ahí y tal. Ah, vale, vale, ya sé. Estos son los que se parecen bastante al grupo que se hicieron luego la peña de Piss Chris, que puse también por aquí. No sé, pero molan, ¿eh? Así que tenía no. un... No sé, es que yo al principio he dicho, ostras, digo, por si me quedáis sin grupos. Así que nada, pues se le dedico a él, que me ha puesto unas cuantas bandas para si me quedaba ahí colgada. Así que nada, que voy a escucharlo y ya nos despedimos con esto. Que gracias por escucharnos. Y hasta la semana que viene. Adiós.